el programa de la olla popular de Troilo y Corriente. En el aire de Radio Semilla. En estos tiempos de plazas enrejadas, espacios vigilados, controlados y diseñados solo para circular, centros culturales clausurados, socorridos por el boom inmobiliario, los grupos de teatro, música, los murales y cualquier actividad que se haga en la olla, son la excusa para apropiarnos y resignificar de manera colectiva el espacio público. Buenas noches, quilomberos y quilomberas. Los esclavos negros en el Brasil colonial que se liberaron, huyeron a la selva y se organizaron en comunidades autónomas. Trabajaron comunitariamente su tierra, producían autogestivamente y se dieron su propia organización horizontal en zonas liberadas llamadas quilombos. Zumbi fue el líder de la organización de la resistencia. Queremos recuperar la palabra quilombo, sacarla de su referencia prostibularia, de lío o de desorden, porque en realidad hace referencia a un orden diferente al orden estatuido. Buenas tardes. Muy buenas tardes, Norbert. ¿Cómo va? Empezando otro programa, el número 207 de Radio Zumbi. Mira por bien. Radio Semilla 106.5 y por internet. Para todo el mundo, un día lluvioso, gris, como esos de invierno, fríos, para estar escuchando la radio. Estar en casa o en el laburo, pero mejor que estar en la calle. Sí, sí, seguro. Hoy no es el mejor día. Está fresco pachomba igual. Hoy es lunes, ¿cuánto? 29, no, 25, 26, ¿qué carajo? No estoy medio perdido. Lunes, hoy es bueno, 25 de julio. Sí, señor. Bueno, tenemos un programa amigable hoy, sí. Para decir algo. Empezamos tarde, che, un poco más tarde, pero bueno, se comprende por el tránsito y la lluvia y todas estas cosas que complican el ser. Vamos a tener un invitado hoy que nos va a hablar de un tema que todavía es candente, ¿no? Podríamos decir, ¿no? Algo que no se descubrió, que se tapó nada más todo el tiempo, que metieron culpables por un lado, por otro, y sabemos que los verdaderos culpables hicieron agua, ¿no? Sí. Como siempre, el Estado y la autoridad, junto con la policía y todos sus instrumentos, manejando los aires turbios, llevando agua para su propio molino. Y no es una cuestión de lo que tiene interesante, que vamos a hablar, que es un poco del caso Amia, es no solamente Argentina involucrado, no solo Israel, el pueblo y la colectividad judía, sino muchos más trasfondos. Podemos tocar más de 10 países, muchas guerras, muchos encubrimientos. Y bueno, el Estado argentino ha sido un instrumento más, como son los estados, para encubrir, tapar y modificar la realidad a su antojo. Y bien que lo hicieron, porque 22 años de impunidad, no, por lo menos la hicieron bien. No, todavía no hay culpables, no se sabe nada en realidad. Solo que murieron 84 personas en el atentado. También. Y fue una serie, ¿no?, de situaciones trágicas que sacudían al país, y para encubrir un poco todo este trasfondo bélico que son las armas y los explosivos, ¿no? Bueno, vamos a estar trabajando con un periodista y escritor y abogado, Horacio Lutsky, conocido, hizo un libro con Miriam Lewin. Yossi, ¿no? El arrepentido o algo así. El espía arrepentido. El espía arrepentido. Y bueno, vamos a tener acá a la tarde, suponemos. Y también viene una compañera que va a hablar del tetazo, que estuvo en estos nuevos tetazos del sábado pasado. Así que esperemos que también que llegue, que no haya problema. Y acá me estaba escribiendo Dante, que viene con una compañera colombiana que está haciendo un documental. Y que va a venir a charlar un rato también. Así que bueno, esperemos que se dé todo. Está Natalia operando. Gracias, Nati, por estar ahí. y estamos con Hernán. Miguel está ausente con aviso. Ah, banda la música, bien, bien Miguel, bien Miguel. Este, y después en un rato más tarde viene Roxana, que va a acompañarnos en la última hora. Este, no sé. ¿Qué más? ¿Tienes algo para agregar? No, por ahora la triste realidad no solamente viene golpeando los bolsillos, sino un poco la sinceridad de mucha gente, ¿no? Y ya, los peronistas se quieren poner como robábamos, pero hacíamos. No sé si vieron las últimas declaraciones de un dirigente peronista diciendo no solamente había ladrones. Ah, bien. O sea, también hacíamos cosas, pará. O sea, también claro, el ladrón tiene que vivir y tiene que crear un relato, ¿no? El viejo roba, pero hace. Sí. No escuché. ¿Quién fue? Creo que el presidente de diputados del FPB, Recalde. Recalde, ah, mira, cristinista. Por lo menos en su momento, no sé vos. Todos tienen su precio. Y está bien que lo digan. Hoy vi por la tele que decía que Cristina no tiene miedo de ir presa. Está muy bien, no tenga miedo. Cuando se da cuenta lo que son las cárceles y lo que es el Estado, le debería dar miedo, ¿no? Pero no creo que vayan. Por más que se cree inocente, siendo inocente, sabiendo que no he hecho nada turbio y espero no ir a una cárcel igual. O sea, claro. Sí, bueno, pero... Me da un poco de coraje eso, no entiende muy bien la realidad de la gente que vive en las cárceles, esa mujer seguramente. No, más bien. O piensa que es como en su vida, que todo se compra y se hace con dinero. Y es probable que no vayan, cara. Yo no me acuerdo de algún presidente que haya estado preso. Sí, el turco, sí, unos días. Sí, en una quinta, ¿no? Estaba mejor que todos nosotros juntos a la enésima potencia. Cuando veías dónde estaba, decía, pero igual no quisiera estar preso. Y no, bien. Las cárceles para los pobres, nosotros somos ricos. Avisamos por las dudas que alguien nos haya querido escuchar la radio antes, que está todo apagado, suponemos que ha habido un corte de luz. Así que bueno, también les pedimos disculpas a los compañeros Pantarrejas, porque supongo que tampoco salió su programa, porque no estaba nada puesto. Sale siempre los lunes antes de Radio Zumbi. Y Nati, ¿tenés ya música, algo para poner? Ahí sí, vamos haciendo un cortecito, armamos el mate, que hace frío, hay que tomar unos mates. Y escuchamos el tren de fondo, no sé si se escuchará. Nunca probé de escuchar en la radio si se escucha el tren. ¿Algún oyente o oyenta que diga? ¿Se escucha bien? No. Estamos con la ventana cerrada también. Toda razón, si no nos estaríamos helando la vida. Sí, está fresco. Bueno, pude prender la estufa, ahora vemos. La operadora nos enseña de que está por poner algo. Escuchamos Alfredo Zitarrosa, La Ley Estela de Araña, ¿les parece? Bueno, ¿no? Buenísimo. Espectacular. Había oído mentar que ante la ley era yo igual a todo mortal, pero hay su dificultad en cuanto a su ejecución. Roba un gaucho una espuela o quito algún mancarrón, lo prenden, me lo enchalecan, y de malo y salteador lo tratan y hasta el presidio lo mandan con calzador. Vamos pues a un señorón, tiene una casualidad. Ya se ve, se remedió, un descuido que a cualquiera le sucede, sí señor. Al principio mucha bulla, embargo causa prisión, van y vienen, secreto, admiración, que declara, que es mentira, que él es un hombre de honor y la boca no se sabe. El Estado la perdió, el preso sale a la calle y se acabó la función. Se llama igualdad, la perra que los tiró. Porque siempre oí mentar que ante la ley era yo igual a todo mortal. Pero hay su dificultad en cuanto a su ejecución. Estás escuchando Radio Zumbí por Radio Semilla. Estamos al aire, ¿no? Volvimos. Sí. Bueno, ha llegado nuestro invitado, Horacio Lutsky, periodista y abogado, entre otras cosas, supongo, ¿no? Porque uno siempre algo más de lo que... Diletante, profesional. Ah, bien, ahí. Metiéndome donde no me llaman. Bueno, ¿sí? Como más o menos al estilo de ustedes, supongo. Si nosotros estamos quietos acá, pero bueno, a veces salimos a algunos lados. ¿Cómo estás, Horacio? ¿Todo bien? Todo bien. Gracias por la invitación, es un gusto. Y además, como les decía recién, una experiencia poder conocer el emprendimiento por dentro, ¿no? Uh-huh. Que no todos tienen la oportunidad. Sí. La verdad es así. IMPA tiene muchos espacios, entre ellos estamos nosotros, la radio, que no es la radio de IMPA. Es una radio independiente, comunitaria, que IMPA nos dio un espacio para poder hacerlo. Bueno, con nuestro invitado Horacio Lutsky vamos a estar hablando un poquito de ese atentado terrible que hubo hace 22 años, ¿no? Y hoy empezamos tarde encima, porque bueno, se nos complicó con la lluvia, aparte estaban los equipos apagados, todo, no sé qué, se habrá habido un corte, supongo. Corte de luz. Es probable, a pesar de que los medios no lo informan. No informan. Ahora solo dan buenas noticias. Qué bueno, queríamos hablar con vos sobre un poco el tema de la AMIA, el atentado. Y he visto una nota que te han hecho por ahí, el libro que han publicado junto con Miriam Lewin, que no lo leí. Muy interesante cómo se da esto de ver el encubrimiento, ¿no? Bueno, justamente, en realidad, yo tengo un libro anterior que se dedica exclusivamente al encubrimiento. Uh-huh. Que lo publiqué en el año 2012. Bueno, acá no es Tele, yo digo es este, como si los oyentes pudieran, ¿cómo es el nombre? Pudieran ver la tapa. Brindando sobre los escombros. Brindando sobre los escombros. Y apunta justamente a esta cuestión que es la más escabrosa y que es la clave de todo el asunto, que es el encubrimiento. Yo tomé para aquel libro una foto que a mí me pareció paradigmática. Un brindis. Pero un brindis entre víctimas y victimarios. Entonces, eso es lo que marca un poco el signo de la supuesta investigación de la causa AMIA hasta el día de hoy. En ese brindis, que se hizo en el año 2001, no sé si ustedes recuerdan que mientras tanto había un juicio oral, que fue el más largo de la historia judicial criminal argentina, duró del 2001 al 2004, y allí se analizó todo lo que hizo el juzgado de Galeano, la CIDE, los servicios, la querella oficial, y después de revisar con cientos de testigos y viendo pericias, bueno, la causa AMIA se cayó a pedazos, porque uh-huh. era, según dijeron los jueces del tribunal, un armado arquitectónico hecho para satisfacer intereses de políticos inescrupulosos. Esto no lo digo yo, a pesar que éramos muchos los periodistas los que lo decíamos, pero bueno, si lo dice un periodista de un medio marginal, Y es un tirabomba o un no sé qué, un sospechoso de alguna cosa extraña. Pero lo dijeron tres jueces de un tribunal oral que estuvieron 3 años viendo los disparates que había adentro de la causa AMIA. Y esta cuestión tan sugestiva de que quienes se instalaron como supuestos representantes de las víctimas, es decir, abogados, querellantes, básicamente el establishment de la comunidad judía, la AMIA y la DAIA, resulta que brindaban con varios de los que están acusados hoy por encubrimiento. Entonces, a mí me pareció que esa es la punta para iniciar cualquier discusión sobre el tema, porque es lo más escandaloso, lo más anómalo que uno puede encontrar. Porque como yo siempre digo, que los criminales traten de encubrir, de sembrar pista falsa, de meter cortina de humo, es natural y previsible, eso no tiene nada de extraño. Ahora, que representantes de las víctimas participen de esas maniobras, bueno, esto está mostrando algo realmente fuera de lo común. Y volviendo a donde comenzaba por esto de brindando sobre los escombros, mientras desfilaban por el tribunal oral varios de los, entre comillas, investigadores de la causa que tenían que explicar qué hicieron, entre ellos se encontraban los policías federales que milagrosamente no estuvieron en la custodia, desaparecieron minutos antes con excusas infantiles, en un patrón que se repite en los dos atentados, porque tenemos que recordar que 2 años antes voló la embajada de Israel. Bueno, entre los dos atentados hubo una decena de policías federales que milagrosamente no estuvieron donde tenían que estar y por eso salvaron sus vidas. Igual generalmente la policía nunca está donde tiene que estar. Bueno, digamos que acá es donde uno empieza a hilar finito entre la cuestión de las equivocaciones, las torpezas y las equivocaciones adrede. Cuando todas las equivocaciones son para el mismo lado, ya no son casualidad, pues siempre se equivocan para el mismo lado. Claro, claro, es otra cosa. Entonces, esto nos remite a algo que pasó en la época de dictadura, que se llamaba zona liberada, por ejemplo. Resulta que estaban empezando a declarar los custodios que se fueron, y bueno, básicamente los agentes de la Policía Federal, en ese caso de la quinta y la séptima, que eran los afectados a la custodia, que no supieron explicar dónde estaban, ni por qué se fueron, ni quién quedó asignado la noche anterior, con muchos escándalos, incluso con un helicóptero que estuvo sobrevolando los techos de la AMIA en la noche anterior. Bueno, cuando todo esto tan pesado se estaba empezando a ventilar, la dirigencia de la DAIA no tiene mejor ocurrencia que organizar un homenaje a la Policía Federal una semana antes. Supongo yo para que no se sientan intimidados, no encuentro la palabra irónica adecuada a lo que fue esta foto, que es la que ilustra la tapa, donde hay dos expresidentes de DAIA brindando con el Fino Palacios, brindando con el comisario Santos, que 2 meses después fue removido de su cargo por la represión fin del 2001, y brindando con otro jefe policial que entre sus tareas encargaba a un agente de inteligencia infiltrada a la comunidad judía. Entonces, quienes supuestamente, insisto siempre en el término supuestamente, porque bueno, estos días se está viendo la polémica que hay con la DAIA, es decir, hay cruces muy fuertes, supuestamente representan a la comunidad judía, esto es algo que hay que aclararlo hasta el hartazgo. No, esta representan gente, a un grupo. Bueno, exactamente. Porque, lo que pasa que para mucha gente que no tiene por qué estar informada, como tiene el sello, bueno, esto es la comunidad judía. No. Esto es un sector muy hábil para hacer lobby, que ellos insisten en que representan a la totalidad, porque ahí está su negocio. Pero la realidad es que es un sector muy conservador, muy habilidoso para vincularse con el poder, y en este caso que ha sido funcional al encubrimiento. Entonces, hay un gran problema ahí, porque ellos son, se supone que parte de los querellantes, pero están interesados y tienen relaciones de afinidad con los encubridores. Claro. Entonces, este es el panorama que, bueno, a veces es tan complejo de explicar. ¿Cuándo fue el brindis ese? Y el brindis fue en noviembre del 2001, justo una semana antes de que empiecen a declarar los policías federales en el juicio AMIA 1. ¿Y declararon después? declararon después, con realmente declaraciones que eran para el falso testimonio, pero bueno. ¿Nunca fueron imputados de nada? Y ahí todo se hace. Y bueno, es que subsisten esos compromisos, los factores de poder se siguen haciendo los distraídos, a tal punto que 15 años después, o sea, estoy hablando en el presente, o sea, estoy hablando de estas semanas, se está desarrollando el juicio de Amia 2 por el encubrimiento, que no es cubierto por ninguno de los grandes medios. No estaba ni enterado. No dan absolutamente ninguna información. Y ahí se está analizando otra vez la punta de la conexión local. O sea, quiénes fueron realmente los que encubrieron y por qué. Y hace cuestión de 15, 20 días fue a declarar uno de los policías que no había declarado en su momento, pero que estaba afectado a la investigación. Y el hombre, que hoy se recibió de abogado, y bueno, todos siguen en funciones o se reacomodaron. Y los querellantes, los fiscales, le preguntaban, bueno, ¿qué es lo que hizo para investigar la causa mía? O sea, lo habían puesto junto con un grupito más, como supuestos especialistas en terrorismo, y los tipos se sientan a decir que no se acuerdan qué hacían. Estamos hablando del crimen más atroz en la historia argentina, y si alguien lo ponen a los 30 años laburar en eso, no puede no acordarse qué hizo. Bueno, claro. Fue tan irritante que uno de ellos se fue detenido por reticencia, por falso testimonio. Ahora, esto en cualquier país normal hubiera sido tapa en los diarios, porque ahí está acusado el expresidente Menem, está acusado dos altos jefes de policía, Palacio, Castañeda, están acusados el juez Galeano, los fiscales, el expresidente de la Haya, Veraja, por encubrir una masacre en el centro de Buenos Aires. Va a declarar un testigo que era parte de los investigadores, la fiscalía, que viene con experiencia en juicio de lesa humanidad, querellante de memoria activa, le piden que incluso algunos defensores de gente que estuvo presa injustamente por Galeano, bueno, todos hacían cola para pedir que ese hombre se vaya preso por falso testimonio. El tribunal deliberó y dispuso eso. Y sin embargo, lo único que sale en los diarios, el memorándum o discusiones de politiquería menor, y uno los ve ahora a fiscales marchando, ve a columnistas de los grandes diarios y televisión que jamás en su vida se interesaron realmente por la causa AMIA. Yo no los vi en una sola audiencia, no los vi en el año 2001, no los vi en los 90 y no los veo ahora. No les interesa. Lo que les interesa es la utilización política. Y barata. Pero ¿qué pasa con la gran protección de los tanques mediáticos que hay? Y llevan gente, te tiran tres títulos de que el encubridor, la encubridora es fulano, fulana, bueno, no importa cada uno su preferencia política, pero estuvo muy claro que esto fue usado para tumbar un gobierno. Y cuando el verdadero encubrimiento que se está siguiendo semana a semana en Comodoro Py, no les interesa, no lo cubren y lo ningunean. Entonces, esto es la matriz de un fenómeno gravísimo que persiste de los 90 hasta ahora, ¿no? Muy grave, la verdad que sí, que hay que tener en cuenta. Claro, porque es verdad, corrió mucha agua bajo el puente, ríos de tinta, como se dice, y todo, y nunca, digamos, ¿qué se llegó a esto? Al juicio a Amia 2, por lo menos. ¿Y cómo lo ves eso? ¿Puede llegar a prosperar? Es muy difícil, por un lado, no ser pesimista conociendo el paño, ¿no es cierto? Porque acá lo que se está poniendo en tela de juicio, como dijo una sobre las familiares de las víctimas de memoria activa, Ariana Malamud, entre otras cosas, acá se está juzgando a la familia judicial. Porque se está juzgando lo que hicieron Galeano, sus fiscales, varios prosecretarios que hoy son funcionarios judiciales, algunos de ellos. Hay otro que es juez de casación, que todavía no lo trajeron a juicio. Corash no, por ahora no está. Pero toda esa periferia viene, si uno tira el piolín, viene uno tras el otro. Entonces, hay una red de protección recíproca. Incluso varios de los que marchan por Nisman, sí, deberían estar siendo juzgados. Entonces, ¿cuál es el tema? El partido se juega con la pelota de ellos, en la cancha de ellos, con los jueces de línea de ellos, y si te dicen que es offside, y si le vas a cantar a Gardel, pero la televisación la tienen ellos, o sea, la repetición no te la pasan tampoco. Y haciendo gestos para la gilada, ¿no? Entonces, a pesar de eso, yo creo que este juicio es importantísimo, porque, digamos, las audiencias se están filmando, en algún lado van a quedar esos archivos. Los pocos que van a cubrir están viendo y se agarran la cabeza. Y y los familiares de las víctimas, solitos, las organizaciones disidentes, digamos, que siguen yendo, que son básicamente Laura Ginsberg, Diana Malamú, o sea, Memoria Activa, PEMIA, bueno, son un puñadito. Bueno, ellos son testigos en este momento, ya creo que la fe la perdieron hace tiempo, pero sin embargo, están ahí y en el banquillo es acusado. Bueno, Menem no está porque tiene sus excusas médicas, pero digamos, figurativamente está. Está Galeano, está Anzorregui, que era el jefe de servicio de inteligencia de Menem y que dispuso que se le paguen $500,000 a un tipo para que mienta, a Teyeldín, para desviar la causa y tirar la pelota afuera. Bueno, yo no, digamos, no sé si ser optimista de que esta gente se va a ir con condena, digamos, en un expediente judicial. Pero la condena ética y moral es inexorable, y no es poco, no es poco. Y bueno, y vaya a saber si después la justicia no vendrá por tribunales internacionales, si no vendrá, y obviamente por la memoria histórica, que es no menos importante, ¿no? Y sí, la verdad que es problemática la cuestión, ¿no? La situación en este momento. Yo siempre tuve la ecuación, primero que, o sea, como que la verdad finalmente se termina escribiendo, alguien la termina relatando y tal vez pasa, o sea, lo de la justicia así por parte del Estado y judicial así, tal vez muy difícil de alcanzar, tiene que estar muy debilitado. Cuando más se ataca un objeto de poder, como es la misma justicia, el poder político, o sea, hay que esperar a que se debilite mucho, ¿no? Como para poder atacarlo, como se hizo 30 años después con los dictadores, por ejemplo, que recién cuando no tenían un focus de presión así, ya se los pudo más o menos apresar. Y esos sectores y después, mantiene muchísimo. Hoy en día lo que también está muy metido en el caso AMIA, no hoy en día, pero que sigue vigente, es el tráfico de las armas, ¿no? Que para mí siempre eso es lo que estuvo encubriendo mucho justamente un atentado. Bueno, también con explosivos que yo no, digamos, no me gusta autorreferirme, pero el primer libro que escribí, que es Brindando sobre los escombros, que es anterior a Yossi, justamente le dedico varios capítulos a esa hipótesis, porque para mí claramente lo que está detrás del encubrimiento tiene que ver con eso. Tiene que ver con los grandes crímenes de los años 90 en Argentina, que no se limitan a, si bien son los más grandes, no se limitan a AMIA y Embajada. Acá dentro del mismo contexto se voló la fábrica militar de Río Tercero en el año 95, con muertos, con heridos, con destrucción, y fue parte de lo mismo. Y durante muchos años también habían bajado la orden de que esto era un accidente. Bueno, los que sean, digamos, más grandecitos recordarán a Menem diciendo de inmediato que no anden esparciendo ideas así antojadizas, que esto fue un atentado, y esa misma línea bajaron los funcionarios y esa misma línea se bajó en la justicia durante muchísimos años. ¿Y quedó ahí? Hasta que, no, hace un año atrás recién quedó con sentencia firme de que fue una explosión absolutamente programada, intencionada, y varios que participaron de la explosión de Río Tercero estaban involucrados en el tráfico de armas. Entonces, ahí está la madre del borrego, yo coincido completamente. Lo que pasa que, bueno, son secretos de Estado, realmente son secretos de Estado, y en un punto son crímenes de Estado, como dicen. La primera que lo planteó fue Laura Ginsberg. Yo no sé si alguien se acuerda, pero vale la pena que lo googleen. No sé si el video está, si no está en los textos, porque fue histórico. En el año 97, en el tercer aniversario del atentado a la AMIA, yo estaba a metros del palco, ahí pegado con algunos familiares con los que tenía mucha relación. Laura Ginsberg, en nombre de los familiares y teniéndolo a Coras, a quien nadie había invitado, pero estaba ahí cerca del palco, cerca de su amigo Veraja, que estaba en el palco, y leyó un discurso conmovedor, estruendoso, que generó un gran escándalo, que fue el yo acuso a Menem, Dualde, al Estado argentino de ser la conexión local del atentado. Y la verdad es que lo definió con una crudeza tremenda. Eso motivó todo un escándalo, motivó que Veraja cruzara la plaza junto con otra parte de la dirigencia comunitaria a pedirle perdón a Menem, a desautorizar a los familiares. Mira. Y a decir que, bueno, ellos no eran parte orgánica de la comunidad judía. O sea, Ah, claro. Póngale el nombre que quieran a esa actitud, que, bueno, en otras épocas costaba la vida directamente de quien quedaba así a la intemperie, ¿no? Claro, claro, exactamente. Entonces, ese tipo de reacciones, de traición, deben obedecer a compromisos muy pesados, que abarcan lo político, lo negocio, lo político y lo, digo, económico, negocios clandestinos, es decir, y no creo que se limiten al Banco Mayo, del cual era titular Veraja. Uh-huh. No, ese era el banco, kiosco. Claro, el Banco Mayo recibió descuento del Banco Central por, bueno, le hizo crecer ese banco de una manera que no cerraba bajo ningún punto de vista, es decir, después de recibir casi 300 millones de dólares, unos meses después se vació el banco. Y todo eso fue a parar al entorno, digamos, de los directivos de ese banco. Pero hay algo más. Eso era chiquitaje, en mi opinión, para lo que eran los negocios del menemismo. De lo contrario, no seguiría el secretismo hasta el día de hoy, porque en definitiva, bueno, que un financista, un banquero, se mande una, no justifica que se lo siga protegiendo 15 años después. O sea, hay otras cosas atrás, evidentemente. ¿Y el tráfico de armas era con Israel? Con todos. O sea, sí, ahí intervinieron todas las grandes potencias, es decir, en ese momento. ¿Pero era compra de armas? No. Menem estuvo preso por el tráfico de armas. Sí, me acuerdo, pero eso fue por el tema de Ecuador, ¿no? Los traficantes no le venden, o sea, el negocio son las armas y Argentina era un buen lugar para vender armas, ¿no? Sí, lo que pasa es que se habla mucho de Ecuador porque es la parte más conveniente para no mezclar. Menos triste. No, para no juntar estos temas tan complicados, porque la parte más densa del tráfico en realidad fue a Croacia y a Bosnia. Es verdad. A los Balcanes. Y eso también lo ocultaron, porque en algún momento se habló y salió, fue noticia y todo, no me acuerdo si en Página 12 o en... Muchos medios hasta, había salido en Canal 13 con imágenes de cómo... Bueno, pero te digo, no habrán sido pocas hechos, armas que les vendieron. No, los hechos están recontra probados, judicializados, o sea... el tema es que acá lo que se hizo es separar, que es una vieja táctica que se usaba, yo una vez lo hablé con unos fiscales que actúan en juicio de lesa humanidad, y en algún sentido la experiencia es parecida. Uh-huh. Si vos dividís, o sea, megacrímenes en 22 expedientes separados, no hay organicidad, se pierde la conexión, se pierde, digamos, la responsabilidad central, y empezás a analizar eventos que no conectás. El viejo truco de, claro. Entonces terminás analizando, bueno, esto fue un robo, esto fue un homicidio suelto, esto fue una violación, es decir, pero falta acá la llave de maestra, ¿no es cierto? Y no es casual, y el Poder Judicial es funcional a esto. Con el tema de armas y atentados pasó lo mismo. En los 90 acá hubo crímenes tremendos, o sea, se cayó un avión en el campo de Polo, de tres tipos que tenían que declarar por el tráfico de armas. Uno se olvida las cosas que pasaron. Suicidaron a Lourdes y Natale, que era cierto, eso también, que era una testigo, ¿no? Claro, y ella estaba por declarar por el tema de los atentados. Y había declarado por el tema armas, por lo cual Menem terminó en la preso, entre comillas, en la quinta de su amigo Ostanian, en la casa quinta de Ostanian. ¿Lourdes era secretaria de Menem o algo así? No, de Mirjoma. Ah, de Mirjoma. Voló por la ventana, una cosa escandalosa, Le habían puesto una cantidad de alcohol en sangre imposible, o sea, equivalente a un coma alcohólico. Además ya no tomaba, pero bueno, nada, cerraron el expediente. Peliculesco, ¿no? Porque era toda una ficción, sí, como las que te pasan a veces de los Yankees, ¿viste? Bueno, pero eran los grandes intereses de ese momento. Es decir, un Alcázar capitán, estaba metido en todo. Monse Alcázar, por supuesto, era apoderado del gobierno argentino, le sacaron el pasaporte en Casa Rosada con un traje que le prestó Menem, cuando tenía un prontuario que hacen falta varias carpetillas de vinculado al narcoterrorismo internacional, pero de los más grandes, digamos. Hoy está preso porque cambió la ecuación internacional. O sea, pero en su momento Estados Unidos lo usaba para las tareas sucias como lo usaba Menem. O sea, claro. Eran del mismo pueblo, hay que recordar. Eran vecinos de un pueblito donde jugaban a bolita juntos. Los Yoma, los Menem y los Alcázar. Claro.

nos matan ni nos dejan levantar. Estás escuchando Radio Zumbí por Radio Semilla. Estoy masticando. Bueno, entonces lo es típico de Norbert, estar con la galletita cuando empieza el bloque, pero lo dejamos ahí libre. Y bueno, seguimos acá un poco más con Horacio para hacer un par de preguntas más. Sí, vamos a ir al meollo porque Horacio un ratito tiene que ir, así que no podemos dejar de hacerle las preguntas más difíciles de todas. No, lo que a mí me llama la atención después de todo esto, que podemos leer tus libros, por supuesto, para informarnos y demás, pero para tener así como un panorama, ¿cuál es tu hipótesis de cómo se gestó esto? ¿Quiénes son los culpables, si es que los hay algunos definidos o cómo vienen? A ver, la verdad no la vamos a encontrar dentro de los expedientes porque, como ya está probado, durante años se dedicaron sistemáticamente a desviar la investigación, plantar pistas falsas, sobornar testigos, apretar otros testigos, borrar grabaciones que eran importantes para conducir la investigación, eliminar las desgrabaciones en duplicado, porque la eliminaban en la CIDE y la eliminaban en la policía. O sea, mirá el tipo de accidentes que había. De modo que lo que quedó adentro, y tantos años después, realmente para una reconstrucción judicial válida, es demasiado escaso. Entonces, ¿cuál es el problema? Digamos, investigadores o interesados o periodistas, tenemos recursos limitados, no tenemos la fuerza del Estado para ir a hacer declarar a un tipo y ese tipo de cosas. Pero sí podemos ir juntando piezas como en un rompecabezas. Es un poco como los agujeros negros, ¿no? Que los físicos a veces lo deducen más por todo lo que hay alrededor. Es decir, los movimientos de esos cuerpos celestes. Bueno, ¿acaso en los movimientos de los encubridores? Si todos se apiñan frente a una puerta, y tenés por seguro que detrás de esa puerta hay algo. Y acá los encubridores han defendido una cantidad de personajes del entorno íntimo del presidente Menem. Concretamente ahora se está juzgando el encubrimiento de la pista siria, que antes también nos llamaban delirantes a los que denunciábamos esto en medios alternativos. Hoy los jueces están citando a testigos para que expliquen por qué ciertos funcionarios encubrieron la llamada pista siria, que es que es pista sirio, local, policial. Hay caras pintadas, hay gente de la Fuerza de Seguridad, del Ejército, traficantes de armas. O sea, todos, mucho de acá, mucha gente de acá. Hay mucha gente, o sea, digamos, lo que razonablemente uno ve, sería muy largo de explicar por qué, pero digamos, para poner unos títulos, es que el encargo sí vino afuera. Y yo, digamos, sí creo que hay iraníes metidos, como también hay sirios. No el Estado de Irán, sino algún grupo o alguna... Bueno, un sector, un factor que tenía el poder en ese momento, porque, bueno, es también complicado sintetizar. Digamos, ¿cómo? Más funcionarios que el Estado, digamos. Más funcionarios que el Estado, digamos, dentro de Irán mismo hay internas, las hubo antes también, pero, bueno, acá hubo pactos traicionados por Menem, que concretamente en su campaña electoral... y preelectoral contra Cafiero, y esto está aprobado, recibió decenas de millones de dólares de esos factores, tuvo sus representantes, tuvo sus comisionistas, y él hizo todo tipo de promesas, o sea, prometió energía nuclear a los iraníes, prometió el misil Cóndor, prometió también a Siria, y en determinado momento, cuando asume el poder, da un vuelco de 180 grados, traiciona todas sus promesas, entra en un giro neoliberal y además traiciona sus promesas con los enemigos más acérrimos de los que le pusieron la guita y no devuelve un solo peso. En Siria le prohíben la entrada a Menem ya como presidente y Argentina y Siria no tienen embajador durante varios años y él no puede volver a pisar la tierra de su familia hasta el año 95. O sea, hay pistas por todos lados de cuáles fueron los grandes conflictos. Al-Qassar era la mano derecha del presidente Assad, este narco terrorista y narcotraficante, y al mismo tiempo era apoderado del gobierno de Menem. Ahora, en determinado momento, Al-Qassar empieza a insinuar que Menem es un traidor. Sí, eso se escuchó. Escuchó. Entonces, claro. Estas son promesas mafiosas, son, digamos, consignas mafiosas. No son así nomás, no son nene de pecho. Es decir, estos hombres que traficaban misiles... que estaban vinculados realmente a la... En el medio también le bajaron, bueno, un poco después también le mataron al hijo, digamos, literalmente, ¿no? Eso se dijo también que era por traición. Bueno, nunca eso hay opiniones distintas, encontradas. Yo puedo hablar de lo que más investigué, que son los atentados a la embajada y a la AMIA. Respecto del tema del hijo de Menem, bueno, hay periodistas también que me merecen también todo el respeto y que sostienen que, bueno, es un poco arriesgado ponerlo como el tercer atentado porque, digamos, Carlitos, como parte del poder de los 90s, bueno, no tenía freno, no tenía límites, y iba piloteando un avión y corriendo carreras a 20 metros del suelo, y la hipótesis de que se llevó los cables puestos no es descabellada porque ya venía con varios antecedentes más, pero digo, no importa, es decir, no es mi tema, pero sí... Sí, hubo un tercer atentado que fue la voladura de Río Tercero. Uh-huh. Y Río Tercero se lo voló con muertos para encubrir el tráfico de armas. Y mi hipótesis es que también se lo voló para encubrir los aspectos que llevaban al atentado a la AMIA. Y que por eso, en definitiva, la matan a Lourdes Natali, que era la secretaria de Milloma. Bueno. Y también también se asesinó a un capitán Estrada. Hubo varios testigos. Hubo varios, muertos. Varios. Suicidados, varios. Entre comillas. Pero impresionante, y bueno, parece que esto se había naturalizado. Entonces, yo creo que fue, digamos, un mix donde esto se inserta en un contexto internacional muy complejo, o sea, la plata y el encargo viene de afuera, pero yo creo que la realización fue absolutamente local. Absolutamente local. Yo no creo que haya habido... Y no hubieran, ni siquiera, no hubieran podido, sino, ¿no? Como que... No, pero no solo a un nivel de ayuda. Yo no creo que haya existido ni siquiera ese presunto suicida que vino de afuera en un plato volador y se inmoló contra la AMIA. Creo que eso es un cuento chino. Como el 90% de la causa AMIA, ¿no? Como el tema de la que hablábamos antes fuera de aire, de la traffic, ¿no? Frente a la puerta... Bueno, la cuestión es que si se probó que que el juez Galeano era un corrupto, está acusado por delinquir en la causa AMIA. Si los principales que la instruyeron, que eran el comisario Castañeda, ya tiene procesamiento firme y tiene condena por destruir pruebas. Si el Fino Palacios, que es otro que se investigó, está siendo juzgado por desviar la investigación. Digo, si lo que quedó de la causa AMIA es lo que hizo esta gente, ¿por qué no se puede poner en duda el producto de la investigación de esta gente, y el principal producto es la camioneta Traffic. Claro. Yo me permito proponer insistentemente que esto también sea discutido, porque hay cantidad de testigos que han declarado muchos años después, porque Galeano se ocupó de que no aparecieran, pero aparecieron después en el juicio oral, testigos absolutamente indudables que estaban mirando para el frente de la AMIA y que no vieron ninguna tráfica. Había una señora que estaba en la esquina de Tucumán y Pasteur asomada al balcón esperando a su empleada doméstica y escuchó dos explosiones como muchos otros testigos. Había otro testigo que estaba en la otra cuadra esperando que descarguen de un local un material para meterlo en su camioneta, que estaba mal estacionada. Mm. Y el tipo estaba mirando en la dirección del frente de AMIA porque tenía miedo que venga una traffic, que era la que ponía el cepo. O sea que no solo que estaba mirando qué es lo que pasaba, sino que estaba prestando atención, no vaya a ser cosa que venga la traffic. Claro. Villalba. Y claro, estos 4, 5, no, en realidad son más, son como una docena de testigos, fueron no solo ninguneados, sino apretados para que se guarden este tipo de visiones, y por lo contrario, se sacaron hasta debajo de la alfombra gente que de la manera más inverosímil que se les ocurra, apareciera de golpe diciendo que vieron venir una tráfico. Al punto que... Gente que no estuvo ahí, que tiene doble... Claro, pero los encubridores no son el FBI, o sea, son encubridores, muchos de ellos que van por el pancho y la coca, ¿no? Claro, claro. Entonces de golpe traían un testigo que decía que vio la traffic que venía circulando por Tucumán y que dobló en Pasteur. Y la otra testigo, trucha, que habían traído, decía que venía de Corrientes circulando por Pasteur. O sea, una traffic que se desdoblaba y se materializaba en una sola en la esquina y ahí chocaba contra la AMIA. De eso está lleno. Y aparte la fuerza, ¿no? Porque es un coche bomba, bueno, es algo... La única testigo... tiene que ir rápido. Que truchísima, que yo la vi declarar en una oportunidad y otros colegas que la vieron otras veces, con una me alcanzó. Decía que estaba parada en la esquina una Nicolasa Romero, que fue puesta por bomberos de la Policía Federal a declarar. Dice que la traffic venía manejada por un sujeto de rasgos árabes que la miró a los ojos y que le dio miedo. Se cruzaron casi insultos y que casi la atropella. Ahora, fíjate vos, por un lado, la traffic venía tan despacio como para mirarse a los ojos y cruzarse una cosa insultante, porque tiene que venir despacio para que pueda hacer eso. En segundo lugar, esta traffic que venía por Tucumán y que dobló por Pasteur, parece que era un coche inglés, porque para hacer eso tenía que tener volante a la derecha, para que vos pudieras ver los ojos del conductor. Ah, mira. Y además, parece que venía despacio, pero rápido al mismo tiempo, como para estrellarse contra el frente de la AMIA, aparte con la carga que tenía. A estas contradicciones, que son para lógica 1 de la secundaria, en la causa AMIA están todas validadas. O sea, vos te atreves a señalar, pero esto sería visible si no fuera tan trágico, ¿no? Claro. Y bueno, pero sin embargo vamos todos. ¿A vos te vos fuiste saliste como testigo o no? ¿Solo como investigador? No, a mí me habían ofrecido como yo, a partir de que saqué este primer libro contando un poco la participación de un sector de la dirigencia en el encubrimiento, se me ofreció como testigo, el libro se ofreció como documento de prueba, o sea, el libro está agregado a la causa por encubrimiento, pero a todos los que éramos ofrecidos como testigos, por así llamarlo, colaterales o investigadores o periodistas, el tribunal no aceptó la comparecencia. Ah, ¿no lo aceptó? No, así que por lo menos al día de hoy no. No en el juicio de AMIA 2. Supongo que nos llamarán a Miriam Lewin y a mí a declarar más adelante, o sea, no en esta etapa de juicio oral, por el aporte que hicimos con el libro Yossi, el espía arrepentido, que trata sobre este agente de inteligencia de la Policía Federal que fue puesto como espía dentro de la comunidad judía y que él cree que la información que suministró fue utilizada para cometer el atentado. O sea, hay fiscales que están trabajando sobre esto, ¿no? Sí, está bien. Bueno, estamos al borde de despedirnos de Horacio. Es difícil, ¿no? Cerrar un poco este tema porque todavía queda abierto, no va a haber forma de... ¿Se llegará? Sí, lo más terrible, lo más doloroso es ver a las víctimas que básicamente son 85 familias y que en el camino han perdido parientes, hay gente que se ha enfermado, que se han agarrado cáncer, que han perdido sus hijos, sus padres, sus compañeros... Que de la noche a la mañana tuvieron que meterse en estas cosas de entender, de intrigas, de política nacional, de internacional, de traidores, de gente que decía que los representaba y los llevaba de la mano a los actos, a sacarse fotos, y que muchos años después le cae la ficha que los han traicionado y que no entienden por qué, y que no hay justicia, y que no solo los criminales están sueltos, sino que los que ahora se pelean por salir en los diarios y en los canales de televisión hacen negocios con ellos, con su sufrimiento, y esto resulta intolerable. Yo te digo, a mí lo que más me conmueve, me sigue lacerando es esto, o sea, esas vidas destruidas, o sea, pero además de las familias, todos. La impunidad, o sea, ni siquiera poder dar una explicación a los hijos de cómo es posible que en definitiva los que pusieron la bomba, los que hicieron la inteligencia previa, los que colaboraron para que se escapen, y quizás están caminando entre nosotros. Claro. Esta es la realidad. ¿Sufriste aprietes, Horacio, personales hacia vos? No, siempre hay gente que manda algún mensajito, que se interesa, por qué te estás metiendo con tal cosa, tal otra, y cuidado, bueno, cambian... Encima cambian los contextos y alguno que te mandó un mensaje resulta que ahora lo ves que está en lugares oficiales. Esas cosas que pasan en nuestro país, ¿no? Bueno, que pasa lo mismo con los juicios de lesa humanidad, ¿no? Estos años, bueno, se avanzó muchísimo. Ahora estamos en un momento de incertidumbre y con discursos que van para otro lado. Bueno, uno presta un poquito más de atención, nada más, ¿no? Una última cosita, así lo dejamos ya libre. ¿Qué onda con el memorándum tan enquilombado y con tantas rispideces por un lado y por otro? A ver, hablar acá. Dos cosas. El memorándum, en mi criterio, yo lo escribí cuando salió, no era la vía más adecuada, la más afortunada, por una cantidad de razones, desde jurídicas hasta políticas. No obstante lo cual... para mí estaba muy lejos de constituir encubrimiento de nada, porque la causa AMIA estaba frisada, o sea, no había ningún tipo de avance, no lo hubo desde hace años con Nisman, menos que menos con los querellantes oficiales, era toda una gran farsa desde hace años. Fue una jugada desafortunada porque le dio a toda la reacción la excusa magnífica para cambiar el foco sobre quiénes eran los encubridores. Y desde hace meses y meses y meses, el tema es memorándum sí, memorándum no, que es nada, es cáscara vacía, absolutamente. Y se adjudican muchos tipos que están más cerca de los encubridores que de las víctimas, una gran victoria porque lograron la inconstitucionalidad del memorándum, como si eso hubiera liberado una causa que estaba vivita y coleando, que o es una gran mentira. Había avanzado la causa con eso, claro. Bueno, se destrabó el memorándum, ahora sabemos que... ¿Sirve para esto? No, fue un intento desafortunado, mi opinión, pero realmente todo esto son fuegos de artificio, o sea, es un macaneo para la gilada, la verdad. Pero también desde el lado del gobierno que impulsó el tema del memorándum. Y el lado del gobierno, cada uno puede tener su opinión de por qué lo hizo. Para mí, insisto en que fue una jugada totalmente equivocada. Pero buscando ganar puntos, digamos. Sí, ganar puntos, o yo en mi opinión creo que respondía a algún tipo de realineamiento, porque el tema Venezuela, el tema Irán, quizás descongelaba cierta cuestión por ese lado, es decir, para mí fue un acto de torpeza política. ¿Política internacional? De política internacional. Donde había muy poco para ganar, yo lo dije en su momento, había mucho para perder. Realmente, hasta un paso antes que el memorándum, que era buscar un tercer país para un juicio como se hizo en Lockerbie, yo era totalmente favorable. Ahora, el memorándum donde un país que no tiene el mínimo respeto interno por derechos humanos, donde se lapida gente, tiene uno de los más altos récords de pena de muerte por año, donde la homosexualidad se la persigue como un delito, donde se hacen certámenes anuales de chistes sobre el holocausto, donde que es un país negacionista, donde es imposible imaginarse derechos sindicales, derecho de la mujer, o sea, porque también digamos las cosas como son, o sea, Irán es eso también, o sea, yo, que yo diga que la causa AMIA es una fantochada no significa claro, que ni no. Por un minuto defienda un régimen fundamentalista, imperialista también en muchos sentidos, porque me causa mucha gracia cuando y esto también lo tengo que decir, cuando muchos supuestos progresistas van con banderas de Hezbollah a actos como los muchachos de Quebracho. Claro. Y hay intereses detrás, hay plata detrás. Claro, claro. Y esto no lo estoy imaginando. Como Venezuela vendiéndole casi todo su petróleo a los Estados Unidos, ¿no? Es así como... Entonces digo un negocio más lícito todavía, o sea, el petróleo. O sea, yo soy igual, progresista, pero no como vidrio. Es decir, yo con ciertos tipos no iría nunca a una marcha. Y digamos, y yo aparte, lo que espero. Todos estos alimentan el negocio de las armas. Que por supuesto, pero yo digo lo que espero. Si bien yo denuncio más lo que conozco, digamos, toda la podredumbre de mi lado, a mí me gustaría que en las marchas y en las denuncias denunciemos para todos los lados. Porque cuando se trata de denunciar las violaciones de derechos humanos de ciertos países, como Irán, por ejemplo, Cricri, ahí no viene nadie. Y la verdad que yo en esa no me anoto. Yo digo, los derechos humanos no tienen color, ni religión. Entonces, esto también hay que dejarlo claramente. A mí me molesta mucho, de pronto, cuando veo que ciertos militantes bajaron consignas claramente de ese sector, en marchas que no tienen absolutamente nada que ver. Es decir, yo veía... años atrás gente de Quebracho llevando gente muy muy humilde con bandera de Hezbollah y con consignas que si vos le preguntás qué es lo que estás teniendo en la mano, no tenían la menor idea. Y si bien la denuncia de Nisman fue una fantochada utilizada políticamente, la realidad es que las escuchas que no fueron negadas, digamos, las escuchas están, yo me tomé el trabajo, algunas que en su momento se subieron a internet, de escucharlas, y hablaban, bueno, estos muchachos hablaban, bueno, ya fuiste a la embajada de Irán hablando, ¿no? ¿Y la plata cuándo está? ¿Está el giro? ¿No está el giro? Esa parte no te la cuentan, o sea, entonces, bueno, ¿cómo se entiende también que militantes por los derechos humanos de golpe en ciertos ámbitos te digan no porque te defiendan el fundamentalismo y te digan no porque la religión tiene que estar en el centro de la órbita, o sea, pero te defienden lo más retrógrado, No, y después si estarían ahí se quisieran, o sea, ninguno de esos que lleva hasta conscientemente la bandera de Hezbollah o cualquier estado o organización terrorista, después cuando están ahí son piojitos. Pero son los primeros que se cargan. O sea, si quisieran levantar la cabeza para reivindicar los derechos humanos, derechos a la mujer, derechos sindicales, los parten en bocadito. Bueno, Horacio, te agradecemos. Vamos a cortar acá si podés retirarte tranquilo. No, gracias a ustedes. Esperemos que no llueva ahora, que no te agarre la lluvia. Queda mucha tela para cortar, evidentemente. Vamos a ver cómo sigue esto. Vamos a preguntarte después con el tema de la causa AMIA 2, a ver cómo viene. Con gusto. Cómo viene saliendo, ¿no? Y si hay más data para decir, ¿no? Con todo esto. Son muchos, muchos temas superpuestos. Es muy, muy difícil hacer un vuelo de pájaro. Pero bueno, espero que haya servido algo. Sí, no, muy bien. Para entrar en tema, que sea. Para entrar en tema, exactamente. Vamos a seguir con esto. Entonces. Gracias a ustedes por el interés, ¿no? Bueno, muchas gracias. Seguimos. Vamos a un cortecito. Con un temita de Violeta Parra. El diablo en el paraíso. Bien. Ahí y después volvemos. Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, RNMA. La Red Nacional de Medios Alternativos ha desarrollado diversas herramientas para poder llevar a la práctica sus objetivos. Creó la radio RNMA, que realiza transmisiones conjuntas en fechas especiales con medios de todo el país y con enlaces al exterior, constituyéndose en una herramienta de difusión de actividades y movilizaciones. También existe la página web, que funciona como un centro de informaciones alternativas con la constante actualización de forma colectiva. Para contactarte con la Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, podés escribir a rnma@rnma.org.ar. Nuestro sitio web y nuestra radio las encontrarás en www.rnma.org.ar. Hola, estás viendo en la radio FM 106.5, Radio Semilla. Aire. Bueno, último bloque quizás de Radio Zumbí, el programa de la olla popular de Trole Corriente. Hablando de la olla popular de Trole Corriente, este viernes si no volvemos a hacer olla. Vamos a hacer el locro vegano, popular, anti-autoritario, anti-represivo, un montón de antis y a favor de la organización y la construcción de un mundo donde quepan muchos mundos, como dicen tus amigos los zapatistas. Y una olla donde quepa un buen locro. Sí. Vegano, un locrito vegano. No esperen que haya patita de chancho ni no me acuerdo qué más se le pone siempre. Sí, una salsita de cebolla de verdeo que va a estar espectacular. Un poco de picante. Y vamos a darle al amarillo del locro ahí con todas las ganas. Pero así aparte, que, perdón. Sí. ¿Qué tal? Buenas noches. Si no me equivoco, lo que sí va a haber es gente que es experta en hacer locro y nos va a enseñar cómo hacer el locro, ¿o no? ¿No se venían algunos de lejos? ¿Quiénes, por ejemplo? No, de La Plata, no sé, había... Ah, no, o sea, vi nada de eso. La idea hay promesas, era... hay promesas. No, la idea era no solo hacer locro, sino que los que no sabemos y queremos, aprendamos a hacerlo. Ah, bueno, entonces, no hay problema. Vamos a laburar también. Bueno, entonces nos convocamos este viernes a las 7 de la tarde para hacer un poco de presencia así más grande y poder hacerlo, porque bueno, hemos sufrido aprietes y un expediente judicial ahí del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires para echar atrás todos, ¿no? Así que vamos a volver con ansias renovadas, esperemos que muchos y muchas vengan y estén ahí presentes. Así que bueno, de nuevo, Troilo y Corrientes, 19 horas, 19 y algo, y al rato, vamos a estar comiendo un rico locro. Tráiganse su plato, su cuchara, si quieren algo de pan, de picante. ¿Y con el frío cómo se hace? Picante. Claro. Ahí está. Bien abrigados. Como dice el gobierno. No vamos a andar en pantalones cortos ni en remera. Algunos llevan petaquitas de alcohol como para también ahí. A mí me dijeron que alguien va a llevar canelazo. Ah, mira, muy bien, muy bueno eso. Está bien. Vamos a combatir el frío entonces. Bueno, y vamos a pasar ahora a la sección que hemos denominado La Munda, ¿no? Sí. Como para hacer un pequeño, aunque sea con poco tiempo, pero sí, exacto, dar un pantallazo. Sea, exactamente, aunque sea decir algo, porque ¿qué fue lo que pasó, Norberto, que vos invitabas? Sí, lo que hubo fue un tetazo, o un piquetetazo, como decían algunas. Una reivindicación cultural. Cultural y política. Así pusieron por Devoto. Éramos ahí. Hubo varios lugares, varias plazas y lugares públicos que se ha convocado para que las mamás que amamantan vayan a hacerlo públicamente, porque hubo un apriete de dos policías de San Isidro, dos mujeres policías encima, diciéndole a una mamá que no podía darle el pecho a su hijo en un lugar público. Y esto sucedió en varios lados también, ¿eh? No hace el mismo día. Sí, en varios lados, en restaurantes, en plazas, como que hay una tendencia así regresiva impresionante, ¿no? Sí, porque no vende, parece, la sí, seta porque amamantando. Yo te iba a decir, el hecho de que sea mujer no significa nada, porque acá las cosas están bien separadas, o sea, o sos progresista al respecto o sos recontra retrógrado y autoritario, o sea, son las dos vías, el autoritarismo, entonces todo eso está re prohibido, no es nada anormal. Si tenés esa cabeza, y si no, ¿sí? Igual siempre está la vía peronista de querer aceptarlo por un lado y negarlo por el otro. Ah, ¿en serio? Seguramente, como, ay, sí, está bien, pero en tu casa. O seguramente, ¿no? Porque es lo que se estuvo masticando también por los medios. Claro, y todo, como... Clarín sacó una nota, ni a favor ni en contra, pero los comentarios eran todos comentarios de mierda, terribles. ¿Pero por qué decís peronista? Ah, no, como que es los que siempre negocian, arreglan, la tienen atada para llevarse de un lado y del otro las cosas, ¿no? Bueno, entonces yo lo que tenía ganas hoy, por un lado, vuelvo a expresar como cuando fue la marcha, la alegría, la felicidad de este tipo de manifestaciones espontáneas donde la gente nos arrastra a nosotros. O sea, no es que tirás una consigna, ay, ¿quién vendrá? No, las cosas se van imponiendo y de una manera que te quedás discutiendo si te gustó que la mayoría sea mixta o mujeres solas, pero lo que es contundente es la manifestación en sí misma. Entonces, este tipo de acontecimiento, por así decir, donde las mujeres están con muchas ganas de salir a la calle y plantar bandera con estos principios. Bueno, yo quería hoy, por un lado, expresar esta alegría, esta solidaridad con todos estos movimientos de libertad, gritos de libertad. Y por otro lado, aprovecho para contestar algo de lo que la semana pasada se empezó a hablar. Les cuento porque acá hay dos compañeros que ahora van a tomar la palabra. Empezamos a hablar de la sexualidad en sentido amplio. Y se armó un quilombo tremendo, tremendo. Pero una de las preguntas que hizo Norberto era, ¿qué es la sexualidad? Y yo le decía que eso en psicoanálisis no se contesta de una. En todo caso se hace, pero no se contesta. Porque contestar va por el lado de la cabeza. Y si algo no va por el lado de la cabeza, es la sexualidad. Entonces yo aprovecho en los 3 minutos que tengo para pasar este aviso. Traje el tomito de Sigmund Freud, de mi amigo Freud. Y quería contestar esto. La sexualidad para Freud empieza en la infancia. Sé que no estoy diciendo nada original, pero voy a tratar de volver a pasar por ese lugar. Empieza en la infancia y ¿cuál es la actividad excelencia? ¿Cuál es la actividad esa que hace el sujeto humano y que está llena de placer? Que empieza siendo obviamente porque tiene hambre, o sea, basado en una necesidad biológica, pero después rápidamente rompe con eso y ya arma su propia historia con eso. ¿Cuál es? El chupeteo. Acá, entonces, Freud, quiero leerles. Por motivos que veremos más adelante, tomaremos como tipo de las manifestaciones sexuales infantiles el chupeteo. Succión productora de placer. Bueno. El chupeteo, la succión o chupeteo que aparece ya en los niños de pecho y puede subsistir hasta la edad adulta e incluso conservarse en ocasiones a través de toda la vida, consiste en un contacto succionador rítmicamente repetido y verificado con los labios, acto al que falta todo fin de absorción de alimento. Bueno. Esto era para leerles una partecita, la vez que viene, si quieren, seguimos. Pero lo que quiero decir es esto. La sexualidad se separa, para el psicoanálisis, de la genitalidad. Antes tenías que ser adolescente o adulto para empezar a hablar de la sexualidad. En cambio, desde que la ciencia introduce estas ideas, ya desde que nacés tenés sexualidad. Y la primera manera de manifestarse esa sexualidad es a través de lo que llamamos las zonas erógenas. La gran zona erógena, primera de todas, ¿cuál es? La zona oral. La boca, los labios. Acá seguía hablando y decía, los labios, el paladar, ¿eh? Y el objeto sobre el cual se prende es tanto el pezón, el pecho de la madre, como cualquier otra parte del propio cuerpo. O sea, en base a ese modelo, que es fuertísimo y que, como dice, dura toda la vida, a veces de grandes, bueno, ni que hablar, el chupar y toda la cuestión oral, pero eso, ese placer que se siente a través de la boca hace que vos tomes cualquier parte de tu cuerpo para satisfacer esa pulsión. Bueno, y esos son los que se llaman pulsiones parciales. O sea, no necesitas hacer un acto sexual para hablar de sexualidad. Eso es un poco lo que yo quería contestar de manera parcial. De manera parcial, o sea, igual que como va la sexualidad, ¿no? Entonces, la importancia de que las mujeres ahora no soporten que las repriman, ¿cuál es? Y porque le estás dando salud al chico. Es lo que yo trataba de decir el otro día, la libertad sexual es un derecho que una vez que se ganó, no podés volver para atrás. Por eso, cuando tenés una policía que desde la ignorancia lo prohibió, no se imaginó la reacción que iba a tener. Y bueno, entonces me parecía interesante articular esta manifestación con bueno, tantos libros que han corrido de un siglo, más de un siglo a esta parte, hablando de la importancia de dejar libre toda la sexualidad. Otro día seguiremos con la anal, la genital, la etapa de latencia, que es lo que viene en la primaria. Pero básicamente, bueno, nos ganó la gente, porque empezamos a hablar de la sexualidad y hubo un tetazo. Y el tetazo es la manera de decir, déjame tranquilo, que esto es algo muy lindo, yo lo necesito, lo disfruto, lo peleo. Bueno. Muy bien, bueno, yo estuve en San Isidro y fue impresionante la cantidad de gente, nunca había en San Isidro tanta gente junta. ¿Sí? No solo mujeres, muchos hombres, muchos papás con sus bebés a UPA y las mamás ahí departiendo con otras mamás, muy impresionante. Por supuesto, bueno. Un montón de políticos tratando de sacar partido de la situación, siendo los más progresistas de todos, gente como el Frente Renovador, ponele, que bueno, que ya que estaba... Aprovecharon, le daban un palo a Gustavo Poza, el intendente de San Isidro, y a todo lo que tenía que ver con la represión y demás, ¿viste? Bueno, había varios figuritas ahí. Ellos quieren ir a reprimir, ¿no? Como están celosos de que están reprimiendo otros, realmente están esperando su momento para poder ser represores. No, pero como dice Roxana, les pasa por encima el tema de la movilización popular. Sí. Que aunque era en San Isidro, había gente de todos los colores. No era la típica de San Isidro, chetita, que no, había de todo. Muy interesante. Y aparte fue buenísimo porque estaba el día lindo, había solcito, bueno, fue un disfrute. Y aparte creo que vos querías desde el programa invitar a las mujeres. Claro, sí, iba a venir una compañera, pero no vino. Así bueno, pero están invitados todo este mes. La que está dando de mamar, sé que entre varias se reúnen para promover esto. Vengan y nos cuentan. Sí, sí, vamos a volver a invitarlos, más personalmente por ahí, ¿no? Así que. ¿No se escucha? Bueno. Toma. Que además de hacer todo este análisis con la policía de la institución del Estado, también analizar el policía que tiene uno adentro o al lado, pero que no tiene un uniforme, porque el hecho de amamantar es condenado por muchas personas, no solamente la policía. Y no siempre inconsciente y no siempre sin querer. Hay una cuestión de manipulación, de desnaturalizar el vínculo. No solo de la madre con el hijo, de la madre con todos los niños, o sea, desde la creación de la familia nuclear, que ya te aísla del resto de las personas, pasar allá, desnaturalizar tu relación con tu hijo. Y a veces es inconsciente y otras veces es muy intencional. Entonces, es ver que no solamente las policías, sino que mucha gente que nos rodea, a veces uno mismo sin querer, con todo lo que tiene en la cabeza, termina con ese prejuicio también. Bien, bueno, el que habla es Dante, que nos viene a visitar un rato, hacía rato que no venía. Dante vino con una compañera, que vamos a hacerla, que diga hola. Vení, sentate, Camila, dale. Camila es una amiga de Dante, colombiana, ¿no? Sí, soy de Colombia. Hola. Hola. ¿Y estás por aquí dando vueltas, haciendo un documental? Sí, venía mochileando desde Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia. Llegué acá hace 4 meses, salí de casa. Soy cineasta y venía viajando junto con otro amigo. Veníamos grabando un documental como, no el típico documental de los lugares típicos de cada país, de para que el turista vaya, visite y conozca, sino queríamos buscar como historias de gente que mucha gente no ve, como una visibilización a las personas. Entonces encontramos justamente como de lo que más grabamos fueron mujeres, y como mujeres que montaron su negocio, que venden artesanías, que hacen parte también de grupos sociales, de grupos feministas. Entonces ahora que habla el tema, como que se acomoda también como a lo que estaba haciendo. Y ya, conocí antes, me trajo acá y acá estoy. ¿Está por terminarse ya o todavía no? ¿El documental? ¿El documental? Sí, ya, vuelvo a Colombia en unos días. Ah, mira. Entonces llegar a trabajar, llegar a editar y sacar algo y empezar a mover. Bien. Uh-huh. ¿Y cómo te sentiste? Bien, muy bien. ¿Bien? Sí, muy contenta. Es una experiencia muy buena porque lo que digo, no es como el viaje que uno se va a turistear y a conocer porque no conozco, sino es una experiencia humana, como que humaniza y se siente como en las fibras vivir la otra cultura, pero vivirla con ellos, sentirse parte como del lugar, apropiarse de cada lugar, no solo de pasada. Entonces sí, estuvo bueno, está bueno. ¿Y por dónde anduviste acá en Argentina? ¿Dónde recalaste? ¿Por dónde anduviste? ¿Cómo? ¿En dónde anduviste por Argentina? Digo, ¿en qué lugares estuviste? Bueno, nada, solo ya tenía muy poco presupuesto, como que tampoco trabajé ni nada, entonces estuve ya pues en Buenos Aires, fui por Córdoba, por Capilla del Monte y por Rosario, como una vuelta chiquitica. Está bien. Sí. No, pero el domingo igual tuvo también una visita. A ver. Ah, sí. Ayer domingo. Ayer fue. Sí, domingo. Ayer domingo. Sí, ah, bueno, sí, ayer fuimos al Borda, al hospital psiquiátrico. También fue como una experiencia diferente, muy diferente. ¿Filmaste? Sí, hicimos una entrevista a un par de pacientes. Hablamos con ellos, como que vimos cómo duermen, cómo comen, cómo están, cómo se sienten, si se sienten mejor, si se sienten peor, cómo qué hacen en sus días. Entonces también sí, fue muy bueno. Fue algo completamente diferente. Nunca había pensado que fuera a entrar en un lugar así. Mira qué bueno. Y menos en otro país. Entonces, claro. Y tener la oportunidad de grabarlo, ¿no? Como documentarlo para mí, para la gente que no lo conoce. Buenísimo. O que ignora esos espacios. Sí. Bueno, esperamos que nos mandes algún link o algo cuando esté editado. De una, claro que sí. Sí, para que sean ustedes también ahí en cámara. Ah, ¿nosotros nos grabaste ahora? Sí. Ah. No dejo que te peines, nada. No. Hoy no vino maquillaje. Bueno, no, buenísimo. Estoy contenta porque vos sabés que acá la movida psicológica es enorme. No sé si sabías, te enteraste. Entonces, me da risa que esa experiencia que empezó siendo, como vos decís, humana y de distinto, tenía que terminar siendo Buenos Aires y yo leyéndote Freud. Claro, y no, sobre la sexualidad y todo, y ayer bueno. El Borda, tiene todo que ver. Claro, claro, además que bueno. Es algo muy diferente, como a lo que yo nunca me planteé como estas cosas, ¿sí? Nunca lo esperé. Y esa era la idea también como del viaje, llegar a lugares que no... Dejarte llevar, exacto, ahora, ¿a sí, dónde caía? Exacto. Muy bien. Señas. Ah, porque ya estaba hablando Roxy, pero ya está. Ya. Ahora ahí está el otro con micrófono, anda. Bien ahí, operadora. Bueno, estamos casi al final del programa, porque ahora viene otro programa que se llama Asado de Vidrio y Rock and Roll, que es un nuevo programa que está saliendo desde la semana pasada acá por Radio Semilla. Así que vamos a darle paso a ellos y, no sé, volvemos a decir entonces, invitar a la gente al locro del viernes. Si llueve, bueno, vamos a tener que suspenderlo. Y no, con sombrilla, con paraguas. Y en el conversatorio. Conversatorio el segundo viernes, falta todavía. Ah. Sí, falta. Si quieren, los invito a que escuchen Palabras Mutantes el miércoles de 6 a 8, que la palabra va a ser cultural y, bueno, vamos a ver qué pasa. Ah, bueno. Bien, bueno, eso, Palabras Mutantes los miércoles, sí. Bueno, y si no llueve, el viernes a las 9 está muy negro por este mismo dial. No, si llueve también estamos. No, si llueve, hecho, y no van a la olla. Ahí va, nos claro. Encanta que llueva porque la gente se queda en la casa y escucha la radio. Ah, claro. Así que llueva el viernes. No, mentira. Nos aguan el locro. Bueno, le vamos a traer un platito después. Dante, ¿tenés algo que decir? ¿Alguna algo de agenda? ¿Alguna invitación o algo? No, para una fecha particular, ¿no? pero sí me gustaría que este tetazo no sea el único. Que suelen ser así, por lo general las modernos. Sale un día, sale bien, queda lindo en la foto, compartido en el Facebook, pero la semana que viene vos viste que en el Facebook va bajando y queda al final todo y ya nadie lo ve. Hay que girarlo. Entonces estaría bueno que se repita ese y otro, un montón de otras cuestiones más, ¿no? Dante, ¿querés venir otro día y conversamos más? Porque me gustó esa idea, se ve que la tenés clara. Va. No la tengo, pero bueno, capaz que sale algo. Dale, pero sí, venite cuando quieras. La invitación, no tengo una fecha particular de algo, pero sería que se repitan esas cosas y no queden en solo una fecha. Como el Día de la Madre, el Día del Amigo, claro. Esas cosas que son. Porque toca un poco lo que tenemos que hablar, que es que todo muy lindo, pero existe la represión. Y la represión toma distintos rostros, entonces es justo a lo que vos apuntabas, ¿no? Justamente, bueno, ya que pasó una invitación hablando del Borda, todos los domingos a la tarde en el Borda, sin fines de lucro, sin representar ninguna organización necesariamente, cualquier persona puede ir y colaborar, conocer, disfrutar, sentirse, entristecerse. Periódicamente, o a veces escasamente, pero sí, la invitación es para que, hablando de esto, ¿no?, que las cosas son una sola vez. Cuando fue la represión del Borda, recuerdo que al otro domingo, 500 personas adentro, no entraban. Claro. Al otro domingo, 5 o 6 personas, claro. Y los pacientes ahí, sentados esperando, mirando la puerta a ver quién llegaba, y no llegaba nadie. Wow. Esas banderas kirchneristas, esas banderas del PRO, claro. no volvieron. Ojalá que no vuelvan igualmente, pero ojalá que la gente sí. La invitación es esa. Está bien, bueno, vamos a quitar el tema de otro tetazo, porque hay muchas mujeres, mamás, que se han quedado con las ganas, que por X motivo no pudieron ir. O no se animaban, o qué sé yo qué, y ahora, viendo la repercusión que tuvo, y porque las fotos son impresionantes, ¿eh? En todos lados hubo muchísima gente. No estamos hablando de una revolución, ¿no? Pero pero una buena reivindicación, que es interesante afirmarla, ¿no? Y dejarla... Y aparte lo que siempre decimos, el tomar un espacio público. Eso me parece que es fundamental. El espacio público es para nosotros, y nosotras. Por eso el viernes, espacio público. Trolle Corrientes. Bueno, nos vamos entonces. Vamos a dejarle acabar un poquito antes, así tienen los muchachos oportunidad de acomodarse bien. Che, ¿ya no le hacen la pregunta a zumbieros invitados? Sí, la hacemos, pero si no se nos va... Se nos va el programa. Bueno, la hacemos rápido. Sí, dale. No se incitan. A una invitada, a la invitada que cayó hoy de sorpresa. La vamos a agarrar de sorpresa, ¿sabes? Está bueno. Hacemos una pregunta siempre al final del programa a los invitados, no le decimos a Horacio que se fue, va. Que es una pregunta doble, sí. Que es la siguiente. Si crees en la revolución o las revoluciones, y si consideras que esto que estás haciendo, el documental, tu actividad, aporta a esa revolución o revoluciones. Sí, creo que es. Sí, creo que lo hace. Uh-huh. Sí. Aporta un montón. Porque... No sé. ¿Cómo lo explico? Sí, porque rompe como un paradigma, como una barrera que hay entre lo que está bien y lo que está mal. Entonces, como lo bueno y lo malo, lo que se tiene que mostrar y lo que no se tiene que mostrar, lo que la gente tiene que saber y lo que no tiene que saber, ajá, lo que es importante y lo que no es importante, pero que no es importante. Claro. ¿Sí me entiendes? Uh-huh. O sea, espacios como este es muy importante. Lugares como el Borda, el hecho de que la gente vaya y comparta con ellos... Como que rompe la barrera de que, como ellos están internados, ellos tienen que estar aislados y no tenemos que estar con ellos. Uh-huh. O de que aquí se hablen ciertos temas, entonces como no se puede. Sí, como el tabú, como romper todas esas cosas. También como la experiencia que tuve, como hablarle a personas que la gente, que el turista no le habla, porque que voy a hablar con la señora de la tienda, que voy a hablar con la artesana, claro, ¿sí? Claro. Entonces como que esa experiencia revolucionó un montón porque la gente, además que la cámara es un arma. Uh-huh. Y si se sabe usar, revoluciona porque rompe todo. O sea, quiero decir una palabra, pero no sé si valga. Sí. Como que todo se va a la mierda cuando se usa bien. Uh-huh. No es un canal de televisión que está con política, que muestra cierta cosa, cierto contenido, no. Es algo que muestra la vida real, la muestra como es. Sin ser amarillista y sin caer en la pornomiseria. Uh-huh. Es humanizar, la cuestión es humanizar y sí, me parece que sí. Estoy haciendo revolución, quiero que cuando lo edite salga como lo tengo en mente y que lo vean y ahí sí, vemos si sí, estuvo bien la respuesta. Bien. La primera parte de la pregunta es sí, entonces. Sí.